En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Presentan un proyecto de ley de reconocimiento del genocidio indígena. El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro, el CIEDIS, y el Foro Permanente sobre Identidad y Cultura de la Patagonia convocan a la comunidad académica y a la sociedad en general a participar en la presentación formal del proyecto de ley de reconocimiento del genocidio indígena en el actual territorio de Río Negro durante la denominada Conquista del Desierto. El proyecto de ley, elaborado por el Grupo de Estudios de Pueblos Indígenas, se presentará el miércoles 11 de octubre de 19 horas a 21 horas en la Manzana Histórica de Viedma. La iniciativa cuenta con la adhesión de las comunidades nucleadas bajo la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. NTV emite hoy su primera transmisión en señal digital. Hoy a las 8 de la noche, NTV, el canal digital de la Fundación Alternativa Popular, propietaria de Radio Encuentro, realizará la primera transmisión digital en la historia de nuestra ciudad. Se informó que en la ocasión no estará presente la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, que debió quedarse en Buenos Aires ante el anuncio de que hoy las madres serían desalojadas del edificio que ocupan desde hace varios años. Por tal motivo, se suspendió el acto que estaba previsto para esta tarde en la Plaza San Martín. Desde NTV se confirmó la realización de la charla de Luis Lázaro, corredactor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a las 18 horas en el local de UNTER. También se confirmó la realización del primer programa de NTV en la sede de Radio Encuentro, hoy a las 8 de la noche. Se invita a todos los vecinos que quieran concurrir a acercarse a Güemes 133. La UNTER define hoy en elecciones a los candidatos para cargos institucionales. La elección debió realizarse el jueves pasado, pero fueron suspendidas por el temporal de viento que afectó a varias ciudades de las provincias y postergadas para el día de hoy. Dos son las listas que se presentan en esta oportunidad. La lista Unidad Azul Arancibia lleva como candidatas titulares para la Junta Inicial a Silvia Marcosusa de Viedma, para Junta Primaria Estela Maris y del Valle Medio, para Junta Secundaria a Miriam Pietro de Roca y para Disciplina a Doris Lascano de Viedma. A su vez, la lista Frente de Unidad y Lucha Full lleva de candidatas titulares para Junta Inicial a Leticia Ávila de Cipolletti, para la Junta Primaria a Roxana Ortega de Allen, para Junta Secundaria a Mariel Echever de Río Colorado y para Disciplina a Alfonsina Ferrarotti de Río Colorado. Apareció la mujer buscada en nuestra ciudad de Viedma. Azucena del Valle Barrios, quien fue buscada intensamente por la policía de Viedma por varias horas, fue detectada sana y salva en la terminal de Bahía Blanca, según revelaron fuentes policiales. La mujer, que estaba desaparecida, se comunicó con una amiga con la que vivía en el barrio Don Bosco, de aquí de Viedma, desde una ciudad bonaerense donde se enteró que la estaban buscando. Azucena era buscada intensamente luego de que su amiga anunciara su desaparición este fin de semana. Preocupación e indignación por la injustificada presencia de policías dentro del predio del Cursa. El alerta lo transmitieron desde el Centro de Estudiantes de la sede local de la Universidad Nacional de Comahue, quienes denunciaron que el viernes pasado un grupo de policías ingresó al predio sin tener autorización para hacerlo. Cuando un grupo de estudiantes se acercó a preguntar por su presencia en el lugar, los uniformados contestaron de manera prepotente, gritándoles zurdos y extremistas. Autoridades del Cursa se habrían interesado por el hecho y pedido explicaciones a las autoridades. Mm. Más de 350 participantes corrieron el desafío de los puentes. Los atletas unieron las ciudades de Viedma y Patagones, pasando por los dos puentes por una distancia de 9,6 kilómetros. Durante el trayecto se dispusieron puestos de hidratación con agua y frutas. Antes del inicio de la competencia se corrió la posta Kids para los más chicos y también se realizó una caminata que comenzó en la zona del Puente Nuevo y culminó en el Centro Cultural. Una buena noticia, reabrirá sus puertas el Museo Tello de nuestra ciudad. El gobierno provincial informó oficialmente que la reapertura del museo tendrá lugar el próximo viernes en el edificio de San Martín 360 de Viedma. El Museo Tello es una de las instituciones más importantes en materia museológica y su reapertura va a permitir que miles de ciudadanos disfruten, investiguen y divulguen la historia a través del contacto directo con distintos objetos de interés cultural, histórico y turístico. El museo albergará también la biblioteca histórica y el registro de patrimonio arqueológico y paleontológico regional. Las noticias nacionales. La CID reclamó al Estado argentino que cumpla con la cautelar por Milagro Sala. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, reclamó ayer al Estado argentino que haga cumplir la medida cautelar solicitada por el organismo sobre la libertad de la titular de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida en Jujuy en enero del año pasado. La cautelar implica que Milagro Sala debe ser liberado, mantenida con detención domiciliaria. Tienen que darle cumplimiento a nuestra cautelar, sostuvo el comisionado internacional, quien fundamentó que la medida reclamada por la comisión fue sustentada con argumentos jurídicos. Para Eguiguren, el Estado argentino puso en riesgo la estabilidad emocional y la vida de la dirigente de la Tupac Amaru. Nos alarma, dijo, nos alarma mucho el retorno de Sala al penal y vemos muy mal la revocación de la prisión domiciliaria, manifestó, y admitió que actualmente estaban ante una situación de emergencia grave que era necesario esclarecer. Gendarmería realizó una increíble provocación a las madres de Plaza de Mayo. Miembros de Gendarmería protagonizaron un fuerte intercambio de palabras en momento en que un grupo de madres de Plaza de Mayo recorría la Basílica de Luján en el marco de la conmemoración por los 40 años del uso del pañuelo blanco. Dos integrantes de la Fuerza de Seguridad buscaron impedir que un medio de prensa registrara en imágenes la visita que hizo Eve de Bonafini al lugar. La dirigente de madres ingresó al templo y dio la vuelta por detrás del santuario principal. Un grupo de militantes que acompañaban a las madres mostraron los carteles por el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, situación ante la que los gendarmes contestaron provocativamente: síganlo buscándolo. Tres amparos judiciales contra la inminente terminación del fútbol para todos que garantizaba la gratuidad de los partidos por TV fueron presentados en tribunales federales de las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Lomas de Zamora. Son los primeros indicios de que empezó a concretarse la anunciada lluvia de recursos para enfrentar la decisión de la Casa Rosada. El tema se sigue con preocupación en la AFA y en las multinacionales Turner y Fox, que adquirieron los derechos de la Superliga. Si un solo amparo prosperara, esos mismos derechos perderían su valor y las empresas revisarían los compromisos que asumieron. Los próximos días serán cruciales para mensurar hasta dónde escala este conflicto de intereses. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.